¿Cuándo crees que los judíos se tenían que haber levantado a luchar contra los nazis? ¿Cuando les quemaban en los crematorios de los campos de concentración? ¿Cuando les metieron en los guetos? ¿Cuando les pusieron el brazalete que marcaba que eran judíos? ¿O cuando les pusieron el pasaporte COVID? Si eres un amante de la libertad, este sábado tienes una cita en Donosti. ¿O eres un cobarde? Sigan con esto.